Buenos días a todos. Es que algunos llevan el altavoz dentro del estómago, ¿eh? ¿Me oís? Una lectura breve en el Evangelio según Juan, capítulo 16. Verso 7. El Señor se estaba despidiendo de sus amigos y entre otras muchas cosas les dijo esto: pero yo os digo la verdad, y es que os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él, el Espíritu, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Estamos muy cerca de comenzar a meditar con cierta profundidad en las cartas a los Corintios. Pero previamente, en el Consejo se programó un día específico para hablar de los dones del Espíritu Santo, que como sabéis es uno de los grandes temas de esa carta, sobre todo de la primera. Y ese es el tema que tenemos hoy delante de nosotros, los dones del Espíritu Santo. Y he querido empezar con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque de alguna forma los dones del Espíritu Santo son justamente el resultado o el fruto o la consecuencia de estas palabras que el Señor decía. Hay cosas que sus discípulos, sus amigos en ese momento no iban a poder soportar. No estaban preparados para escucharlas. No estaban preparados para recibirlas. No estaban preparados ni siquiera para escucharlas. Y el Señor, por amor, les dice: va a venir uno detrás de mí que os va a hacer entender todo esto. Y no solamente los va a hacer entender de manera intelectual, no solo os lo va a enseñar, sino que vais a poder vivir de acuerdo con todo eso. La persona del Espíritu Santo es Dios mismo. Es la expresión del poder de Dios, la expresión de su capacidad creadora y de su capacidad creativa. Muchas gracias. Así no se me gasta la batería. Tenía este aquí debajo, pero este es mejor. Como decíamos, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo en la palabra, en la Biblia, se nos presenta siempre como la expresión del poder de Dios y la expresión de su capacidad creadora y de su capacidad creativa. Dios es infinito en capacidad de crear, pero también es infinito en capacidad creativa. Es decir, su manera de concebir este mundo, su manera de concebirnos a nosotros, su manera de expresar su gracia y su misericordia en forma del plan de salvación es algo absolutamente inimaginable para ningún ser humano. Es más, tendemos a no creer en esto. Los seres humanos, que no hemos, antes de ser alcanzados por el Espíritu de Dios, porque es algo, humanamente hablando, imposible. Algunos dicen, es increíble. A mí no me gusta decir que es increíble, porque yo sí que me lo creo. Y algunos de los que estamos aquí también. Pero humanamente hablando, sí que sería increíble. Por eso Jesús les dijo que el Espíritu era el que iba a convencer a este mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin el poder de Dios obrando en este mundo, sin la presencia de Dios obrando en este mundo, que en aquel momento estaba en forma física en la persona del Señor Jesucristo, el Evangelio no iba a ser recibido. La misión del Espíritu, por tanto, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, uno a uno, uno por uno. Dios no es un Dios de multitudes, ni es un Dios de generaciones, ni es un Dios de religiones, permitidme esa palabra. Dios llega al corazón de cada persona individualmente. Si solamente piensas que eres alguien religioso, puedes estar en cualquier religión. Cuando conoces al Señor, cuando conoces a Cristo a través del Espíritu Santo, ya no hay religión que valga. Lo que hay es una relación especial, personal, que cambia nuestras vidas. Ese es el poder creador y creativo del Espíritu Santo. Y una vez consigue esto con nosotros, el Espíritu Santo tiene como misión que la Iglesia de Dios, que la comunión de los hijos que Dios ha creado, que Dios ha rescatado, se encargue de hacer la obra que tiene encomendada, que no es otra que proclamar justamente el Evangelio. La persona del Espíritu Santo, la misión del Espíritu Santo, esa misión hace que se produzcan hechos incontestables. Los hechos del Espíritu Santo se manifiestan en toda la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No podemos entrar en detalles. Quizá en los grupos de crecimiento podéis hacer ejercicios de estos. Os voy a dar también algunos pequeños pasajes donde podemos observar esto. Pero se manifiesta con formas de vitalidad, de acción y de poder. De manera concentrada y de manera definitiva, en la Biblia tenemos un libro que habla justamente, es casi como una colección de los hechos del Espíritu Santo. Es el libro de los hechos, se llama Los Hechos. Algunos le llaman Los Hechos de los Apóstoles y otros le llaman Los Hechos del Espíritu Santo. Porque realmente los apóstoles, ¿os acordáis cuando Pedro y Juan iban diciendo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. ¿Os acordáis de este momento, no? Esto era el principio de la Iglesia. Casi la Iglesia ni estaba constituida todavía. Ese es el poder de Dios. Esa es la manera en que el Espíritu Santo se manifiesta en este mundo a lo largo de la historia. Y lo ha hecho desde siempre. En Génesis 1 encontramos que el Espíritu del Señor se movía por la tierra antes de que tuviera la forma que tiene hoy. Es decir, que está presente desde el principio. Está presente en la creación del hombre y la mujer. Sopló el Señor aliento en su nariz. La forma en que la Biblia nos enseña que lo que nos da vida espiritual a las personas no es la sangre. Lo que nos da vida espiritual es el Espíritu de Dios que nos ha dado por su misericordia. Y las personas que estamos aquí y toda la humanidad cayó muerta espiritualmente cuando el hombre decidió que sus criterios y que su manera de ver la verdad, el bien y el mal, iban a ser los que iban a imperar en su vida. Y se iba a olvidar de aquel que le había creado, de aquel que le había puesto en medio de lo mejor que podía imaginar. Así que el Espíritu Santo se mueve y actúa en todo momento, desde la creación y hasta el final. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 9 y adelante, el apóstol Juan, que es quien está escribiendo, tratando con la ayuda del Espíritu Santo de plasmar en un texto aquello que ha recibido de parte del Señor, dice, versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En el día del Señor, domingo como hoy, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Cada una de estas cartas, al final de ellas, tienen un epílogo. Son muy cortitas. Los mensajes son contundentes. Hemos estado meditando y reflexionando sobre alguno de ellos en algunos domingos pasados. Pero todas terminan con un mensaje. El que tenga oídos, que oiga, no lo que Juan, sino lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está en el Génesis, en el momento creador y creativo, y el Espíritu sigue presente hasta el fin de los días. Ahora, ¿qué son los dones del Espíritu? Del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Un regalo. Un don es un regalo. ¿Y quién da ese don? Dios mismo. La expresión del poder de Dios, la expresión del camino de la conexión del hombre con Dios a través del Espíritu, es quien otorga los dones, los regalos. María recibe el don del Espíritu Santo en su seno, en forma de un bebé. María entrega a Jesús desde que se entera de quién tiene dentro, lo entrega de nuevo a Dios. Ana, la madre del profeta Samuel, recibe su hijo como un don de Dios y también se lo entrega a su servicio. Abraham recibe a Isaac como un don de Dios y lo entrega en sacrificio. Nosotros recibimos al propio Espíritu de Dios como un don de su parte el día que nos entregamos a Él y confesamos nuestros pecados, nuestra injusticia y nuestra independencia de Dios. Pero el día que recibimos el Espíritu Santo, tenemos una especie de reconexión con Dios. Tal como Él nos ha prometido, tal como el Señor Jesús prometió a sus discípulos, os conviene que me vaya para que yo os envíe el Consolador. El Consolador llega, el Espíritu Santo llega en el momento en que uno nace de nuevo. Sabéis todos la historia de Jesús y Nicodemo, cómo a un maestro religioso de altísimo nivel, a uno de los grandes teólogos de esa época, le costaba entender el concepto de nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le da todas las explicaciones poniéndose a su altura, a su bajo conocimiento real de las verdades espirituales, no de las teológicas, y le dice, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de Dios, no entrarás. Por muy religioso que seas, si no reconoces tu necesidad de perdón, si no miras a la cruz, confiesas tu pecado y te entregas al Señor que está resucitado ya, no vas a poder nacer de nuevo. Y no podrás tener el Espíritu de Dios. Así que los dones del Espíritu llegan a través de la presencia del Espíritu en la vida de una persona. La medicina griega antigua, que es el contexto en el que se enseña todo este asunto de el soplo de Dios y el se relaciona con el Espíritu, lo que llamaban neuma o espíritu o aire, es el aire, la forma que circula por las arterias. Aunque no os lo imaginéis, aunque no os podéis creer, cuando hacían disecciones, claro, los cadáveres ya no tenían sangre en las arterias. Las arterias son los tubos que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo. Ahí no había nada. Y los médicos griegos pensaban que la persona que perdía el espíritu estaba en esa sangre, en esos tubos que ya estaban vacíos, estaban sin espíritu. Llegaron a hacer toda una teología basada en un asunto que realmente, técnicamente es un error, pero que sí que sirve porque es el contexto en el que se explica todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En cuanto a los dones del Espíritu Santo, no tenemos más remedio, no tenemos más alternativa que intentar describirlos, intentar descubrirlos e intentar hacerlo solo y exclusivamente como la palabra de Dios, como la Biblia nos enseña. Ese espíritu que los griegos pensaban haber descubierto en las arterias vacías de los cadáveres a los que hacían las autopsias para aprender, en la Biblia se presenta como que es el Espíritu Santo. Es lo que da vida, es lo que da fuerza, es lo que da poder. El Espíritu Santo, como hemos dicho ya, nos da dones. Y esos dones llegan cuando alguien se entrega al Señor. No hay que esperar a nada después. Vamos a ir descubriéndolos, vamos a ir pidiendo por ellos, vamos a ir deseándolos y van a ir llegando. Pero nos enseña la palabra, ahora veremos algunos textos, que esos dones llegan con el nuevo nacimiento. Y a partir de ahí se abre una puerta que solo el Espíritu Santo sabe hasta dónde va a llegar, hasta dónde nos va a colmar de dones. Y esos dones, la pregunta que tenemos que hacernos, una vez los consideremos, y también ahora al principio es, o la primera pregunta que yo me haría es, pero yo que soy creyente de tantos años, ¿tengo dones? Si yo vengo a la iglesia y no tengo nada que hacer ni nada que decir. La verdad que es algo muy contento, o contenta, de las predicaciones, de los cultos, pero en realidad yo no me siento útil, yo no me siento receptora de esos regalos. No me siento receptor de los dones del Espíritu Santo. Pues la palabra enseña que el Espíritu Santo da dones para vida eterna. Y que ya ha empezado esa vida eterna con cada creyente. Así que si tú ya tienes vida eterna, tienes la seguridad de la salvación, la buena noticia es que ya tienes dones del Espíritu Santo. La buena noticia es que con el Espíritu Santo morando en nosotros ya tenemos un carácter que empieza a crecer en nosotros, que enseña la carta a los Efesios especialmente, y es Cristo creciendo en nosotros. Cada uno puede completar justamente la obra de Cristo en su vida con la obra de Cristo en la vida de otros. De tal manera que los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, al final nos edifican a nosotros, nos hacen crecer, nos confirman nuestra fe, y también, en cuanto abrimos la boca, en cuanto somos sinceros, en cuanto los compartimos, edifican a nuestros hermanos y así edifican la Iglesia. Unas preguntas. ¿Queremos saber cuáles son nuestros dones? Cuando los dones están en la Iglesia, nos convierten a nosotros en órganos vitales de la Iglesia. ¿Os acordáis de este símil que hace el apóstol Pablo con el cuerpo, verdad? En la primera a los Corintios. Cada miembro tiene que dolerse con los demás y cada miembro sirve a los demás. Y si uno tiene un aspecto poco decoroso, es el miembro que más cubrimos y con mejores ropas lo vestimos. ¿Os acordáis de esos textos? En la primera a los Corintios, Pablo hace toda una reflexión sobre los dones del Espíritu Santo y sobre el papel que juegan en la Iglesia. Entonces la pregunta es, ¿queremos saber cuáles son nuestros dones? ¿Quieres saber tú? Yo quiero enterarme de cuáles son mis dones. Cuando no tenemos esos dones activos, en realidad nos convertimos en tejido adiposo en la Iglesia. ¿Sabéis lo que es el tejido adiposo, no? Aquello de lo que todo el mundo querría librarse. Es la grasa. Que tiene también su papel, es un órgano, ¿eh? Aquí hay gente muy formada que nos diría, cuidado con la grasa, que es tan necesaria como el resto. Ahora, en exceso, ¿verdad? Produce muchos problemas. Así que dentro de la Iglesia, cuanto menos grasa tengamos, sobre todo de la que está superflua, mejor. Otra pregunta. ¿En qué nos convierten? ¿En qué me han convertido a mí los dones espirituales que he recibido desde que me convertí hasta hoy? ¿He visto algo que me ha hecho crecer, que me ha hecho darme cuenta de que el Espíritu Santo obra en mí para edificación de mis hermanos y de la Iglesia? ¿Queremos trabajar con esos dones como en la parábola de las 10 minas? Cada uno con ellos, uno los esconden, otros los hacen producir a 10 y otros a 100. ¿Queremos arriesgar? ¿Qué vamos a perder si ejercemos nuestros dones? Nuestros dones nos van a exponer, porque vamos a tener momentos en los que cometamos errores. Pero, ¿qué ocurre si cometemos un error en casa, en familia? ¿Qué ocurre si, sabiendo que tengo un don de parte del Señor, ahora descubriremos cómo lo podemos saber, lo tengo escondido, por vergüenza, porque me parece que a lo mejor no soy lo suficientemente bueno en eso? ¿Sabes cuáles son tus dones? Bueno, en la palabra, en la Biblia, tenemos listas de dones. No hay ninguna que esté completa y que sea exhaustiva, que digas, aquí está, en este pasaje están todos los dones. Ni siquiera si cogemos los 3 pasajes principales que en la palabra nos hablan de los dones espirituales, vamos a encontrar una lista completa, porque está dispersa, diseminada, por toda la Biblia. Y es que el Espíritu Santo está muy por encima de nosotros, como podéis imaginar, si hemos dicho que es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo da los dones que quiere, cuando quiere, cómo quiere y hasta que Él quiere. De manera que si intentásemos hacer un estudio exhaustivo y muy profundo sobre los dones del Espíritu Santo, ya sabemos que sería lo mismo que intentar conocer al Espíritu Santo o intentar conocer a Dios. Te va a llevar esta vida y la vida eterna. Pero eso no nos tiene que desanimar, eso nos tiene que animar justamente a ir creciendo, ¿verdad? A ir acercándonos a ello. La enseñanza bíblica es que al Espíritu Santo no se le puede encerrar en esquemas ni en sistemas humanos, ¿verdad? Es Dios. Así que, ¿podemos ordenar como objeto de estudio a los dones del Espíritu? Sí, pero ya hemos dicho, nos va a costar toda una vida. Sin embargo, hay algunos dones del Espíritu Santo descritos y reconocidos como tales en la Iglesia primitiva y también otorgados a los profetas en el Antiguo Testamento, y también estamos descubriendo que hay dones que no estaban en la Iglesia primitiva, pero ahora están en la Iglesia del siglo XXI. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a descubrirlos juntos. Hay una dimensión comunitaria que es imprescindible para descubrir cuáles son los dones del Espíritu Santo. Nos amaremos y nos respetaremos mucho más cuanto más reconozcamos unos en otros los dones del Espíritu Santo. Así que no tengamos temor, no estemos avergonzados de mostrar cuáles son nuestros dones, sino todo lo contrario. Algunos dicen, han intentado clasificar en dones ordinarios y dones extraordinarios. Otros están llamando, a unos le llaman dones y a otros le llaman carismas. Dones permanentes y dones no permanentes. Hay muchos intentos, pero la realidad es que la Biblia solamente nos presenta los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Y otra cosa son los dones espirituales. Aquello que recibimos, aquello que recibe cada cristiano, cada creyente, para la edificación de la Iglesia y para la extensión del reino de Dios. Así que, todas estas teorías que hay intentando clasificar los dones, de si unos han cesado ya, otros no han cesado, si unos solamente sirvieron para el primer arranque de la Iglesia y ya no van a haber nunca más esos mismos dones, quizá no están teniendo en cuenta que cuando el Señor decide intervenir a través de la Iglesia en este mundo, equipa a la Iglesia, equipa a las personas con aquello que él entiende que es necesario para ese momento, para ese contexto, para ese lugar, para esa persona en concreto. Por eso cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia de conversión diferente. El Señor nos ha alcanzado de una manera distinta. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, la salvación, el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, es uno a uno. En toda cultura, en toda lengua, en todo lugar, a todas las personas, no importa lo que piensen, no importa lo que se crean que son, a todos les es otorgado, al menos, escuchar y tener la oportunidad de escuchar la buena noticia del Evangelio. Y eso se hace a través de los dones que Dios da a su Iglesia. No se hace a través de otro método. Es la manera en que Dios ha decidido que la Iglesia actúe en este mundo. Así que, siempre que veamos listas de dones, nos daremos cuenta de que están incompletas. Siempre que veamos listas de dones, nos daremos cuenta de que falta alguno, o de que uno que se considera un don espiritual, quizá en un momento dado no lo llegue a ser. Dice en 1 Corintios, el apóstol Pablo, al principio de la carta, en la introducción, les va a pegar a los corintios una buena bronca durante la carta, ¿eh? Pero fijaros cómo empieza, mostrándoles el amor y el respeto que les tiene. Verso 4 del capítulo 1. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, y fijaros cómo ha sido todo esto, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas nos descubre este texto, muy importantes, creo yo. Los dones, en primer lugar, son para los creyentes y confirman a los creyentes en su fe. En segundo lugar, los dones sostienen y edifican la Iglesia. ¿Y eso qué provoca? ¿Cuál es el resultado? Que la Iglesia sale a proclamar el Evangelio. Que la Iglesia da testimonio de que existe una alternativa al modelo de hombre y mujer que tenemos cuando no tenemos en cuenta a Dios. Y en tercer lugar, que los dones van a llegar, vamos a tenerlos con nosotros a lo largo de toda la historia, en toda la geografía, hasta la venida de Cristo. El texto que siempre hay que citar cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo es en 1 Corintios capítulo 12. Ya han pasado 12 capítulos desde esto que acabamos de leer ahora. Y Pablo ha entrado en materia sobre los dones espirituales, las ventajas, los inconvenientes y las dificultades que traen no enfocar bien el asunto de los dones espirituales. Y llegamos a un punto en el que dice, después de haber descrito todos los dones que realmente caracterizaban a la Iglesia en Corinto, dice, todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que él quiere, determina, decide. Según la traducción tendréis una palabra u otra. Sin embargo, también la palabra mismo, y un poquito más abajo, el propio apóstol Pablo, enseña que los dones también hay que buscarlos. Primera a los Corintios 12:31, solo un poquito más adelante en este mismo pasaje. Así que, queridos, los dones los tenemos unos cuantos que el Señor nos ha dado para que edifiquemos su Iglesia, para que nos edifiquemos unos a otros y sobre todo para que en esa edificación el mundo escuche el Evangelio, escuche la buena noticia. Y tenemos también la seguridad de que cada uno de nosotros ha recibido al menos uno. En la Biblia encontramos tres listas de dones. En los grupos de crecimiento, si queréis, podéis considerarlas. Están una en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8. La otra es en Primera a los Corintios 12, del 4 al 11 y después a partir del 28. Y la tercera es en la Carta a los Efesios, capítulo 4, versos 7 al 13. En ellas encontramos cuatro grandes grupos de dones. Los que se refieren a la proclamación del Evangelio y a la instrucción de los creyentes. Eso sería un gran grupo. Otro grupo, el grupo de dones que se refieren, que tienen que ver con el alivio, con el consuelo, con estar cerca, con estar al lado del que sufre y además tener la capacidad, tener la posibilidad de remediar su situación o de enfocarla. El tercer grupo es de aquellos dones que se relacionan con el liderazgo, con la administración, con la manera en que se toman las decisiones en el seno de la Iglesia. ¿Para qué? Para que el Evangelio llegue lo antes posible y de la manera más contundente posible a este mundo. Y luego hay un cuarto grupo donde están todos los demás, en el que están necesidades concretas de la Iglesia, en el que están momentos puntuales en los que para una cosa específica, una persona ve una necesidad, está en sintonía con el Señor, está en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le concede un don específico, un don especial, que no está en ninguna de esas tres categorías. Pero todos ellos tienen tres características distintivas y tres características comunes. En primer lugar, los dones del Espíritu Santo glorifican a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, nadie que no ha recibido en su vida a Cristo y se ha identificado con Él en la cruz, confesando sus pecados y en la resurrección, adquiriendo esa nueva vida bajo el señorío de Cristo, puede recibir dones del Espíritu Santo, porque no ha nacido de nuevo. Ya hemos hablado de esto. En segundo lugar, todos los dones espirituales son mérito solamente de quien los da y no de quien los recibe. Son regalos. Los dones espirituales no son recompensas por portarnos bien. Si tu vida está, como habíamos cantado antes, nadando entre dos aguas, eso no quiere decir que la gracia de Dios no te haga levantarte de ahí y llenarte de dones suyos para que edifiques la iglesia. Entonces, ningún creyente, esté en el estado espiritual que esté, tiene por qué pensar que no puede recibir dones del Espíritu Santo. Ninguno. Lo que tiene que ser es consciente de su situación y estar preparado para que el Señor, que le sacó de las tinieblas a su luz admirable, le restaure y le dé un puesto en su misión. Y en tercer lugar, todos los dones son para la edificación de la iglesia y se ejercen siempre bajo autoridad. Es decir, por encima de la capacidad que el Señor nos puede dar, que el Espíritu Santo nos puede dar con un don espiritual, por encima de ese principio, está el principio de autoridad de la palabra y el principio de autoridad de la iglesia. Tiene que haber reconocimiento de los dones por parte de la iglesia. Uno no puede levantarse de repente y decir, tengo este don y me vais a hacer todos caso. Yo soy el don, tengo el don de la profecía, todos me vais a hacer caso. Así que firme. No funciona así. Tal como nos enseña la palabra, los dones del Espíritu Santo son para edificar la iglesia y se ejercen bajo autoridad, sometiéndonos, como dice la palabra, los unos a los otros. Así que quizá estamos dando ideas sobre los dones espirituales, más que hablar de cada uno de ellos, pero entendía que era muy necesario extraer, antes de hablar de los dones, lo que la palabra dice, enseña, acerca de el hecho en sí de la existencia de dones espirituales. Listas hay muchas. Tiempo hay poco. Muy rápido sin explicarlo, solamente por mencionar algunos de ellos. Sabiduría, conocimiento, fe, llamativamente es una fe extraordinaria para momentos especiales, dones de sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernir espíritus, interpretar lenguas, hablar en lenguas, claro, enseñanza, evangelización, servicio, administración, ánimo, dar con generosidad, socorrer a los necesitados, liderazgo, capacidad de que otros tomen aliento y sepan por dónde hay que ir, y mostrar compasión. ¿Para qué sirven estos dones? Dios da a sus hijos dones para capacitarlos, para trabajar juntos por el crecimiento en la iglesia. Así que deben usarse con unidad de propósito. Deben usarse por el bien común. El deseo principal debe ser siempre que Cristo sea glorificado. Dice Efesios 4:12 que los dones son a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. cómo debemos usar los dones. En estos tres pasajes que hemos mencionado, los dones tienen como denominador común el amor y la unidad de los creyentes. Cuando se mencionan los dones espirituales en las cartas de Pablo, son en las tres ocasiones que hemos mencionado para hablar del amor y de la unidad. Posiblemente, porque uno de los riesgos más evidentes que ya salían desde entonces es que los dones espirituales podían ser causa de frialdad y podían ser causa de división. Así que, muy importante, ¿cómo usar los dones? Pues el apóstol Pablo, después de este capítulo 12, en el que describe muy bien lo que son los dones espirituales y cuáles son y el poder que hay en ellos, continúa diciendo, mas yo os mostraré, os voy a mostrar un camino mejor. Mejor que los dones espirituales es este camino de 1 Corintios 13. Si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que metal que resuena o un platillo que hace ruido. De estos que tenemos por aquí. Hoy no hacen mucho ruido. Pero os lo imagináis, ¿verdad? El ruido que hace un platillo. ¡Ping! Muy llamativo, pero solamente un momento. Luego se apaga y se acabó el platillo. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que tengo, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Fijaros qué palabras, ¿no? Es importante que los dones que Dios nos ha dado y los dones que tienen los demás los valoremos en su justa medida. Todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de la Iglesia y no podemos despreciar ni menospreciar ninguno, sea cual sea el don que Dios te ha concedido. Agradécele por él y úsalo de forma fiel. Sirve a Dios con alegría y deja que Él se mueva en tu vida. Que Él se mueva en la vida de los demás, mediante el uso de tus dones. Tú tienes muchas claves, muchas formas de ser útil para el que tienes al lado. De ser de ayuda para el que tienes al lado. De ser un altavoz en el mundo en el que estás toda la semana trabajando. Primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en todas sus formas diversas. Usar los dones espirituales está más cerca de lo que podemos imaginar cuando olvidamos lo que todo el mundo piensa que es grande. Grande. No pensemos en términos de grande. Pensemos en términos de lo que Dios está, de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios puede hacer en tu vida y en la de los demás con el don que te ha dado. Dios ha preparado obras y a menudo estas obras están delante de nosotros. Puedo ayudar, puedo consolar. El don de profecía no es solo para subirse aquí o a cualquier otro púlpito y hablar a las multitudes. El don de profecía tiene que ver con encontrar la palabra, el texto que encaja con la necesidad de quien tengo al lado y hacerle ver que Dios le habla a través de ese texto para su vida. Ese es el don de profecía. Puede estar en una conversación privada. El don de evangelista tampoco es solo el que se pone en la tele a dar un gran discurso, que también nos hace falta, no es que no sea ese. El don de evangelista lo tenemos muchos de nosotros inactivado por temor. Así que busca personas que tienes cada día a tu lado y míralas no como grandes pecadores que merecen el castigo de Dios. Mírales como personas necesitadas de perdón. Y pasarás del reproche a la compasión, del juicio a la generosidad. El Señor Jesús nos enseñó eso. No nos enseñó que juzgásemos a la gente, ni que les anunciásemos en voz alta lo malos que son. Nos enseñó a darles una esperanza, a mostrarles su situación, pero a no quedarnos ahí, a decirles, hay remedio para esto. Los dones espirituales se acabarán cuando el Señor venga. Pero el amor no, ¿verdad? Nos enseña el apóstol Pablo. El amor es algo de valor en esta vida. Cuanto más amor mostremos, más capacidad tendremos de descubrir nuestros dones y de ponerlos en práctica. No elijamos mal. Nos podemos juzgar a nosotros mismos, si queremos, buscando el amor sobre todas las cosas. Cuando descubramos el amor que Dios tiene por nosotros y profundicemos en él, empezaremos a descubrir también los dones del Espíritu Santo y cómo usarlos con los demás. Y cómo usarlos en la iglesia. Que el Señor nos ayude.